La princesa Luna. Ya casi al final del mes de agosto, una tarde le dijeron: el último día de este mes, con la luna llena y a las 12 de la noche, todos los años se le ve. Solo en este momento y día del año. Muchos creemos que es una princesa que tiene su alma y sueños en este rincón de Granada. Por eso la leyenda es conocida con el nombre de la princesa Luna. Y esto lo saben muchas personas. Algunos en Granada y dos o tres en el barrio del Albaicín. Podría verla yo este año. El último día de agosto se acerca y la luna, justo el 31 y a las 12 en punto, estará llena. La casa se encuentra en mitad de la cuesta de Chapí, subiendo a la izquierda. Uno de los cármenes más bellos del Albaicín y por eso con el mejor jardín. Frente a la Alhambra. También con los cipreses más altos y con las fuentes más claras entre todas las fuentes de Granada. Y como el misterioso y bello jardín se encuentra en la mitad de la ladera entre el Albaicín bajo y alto, siempre el sol de la tarde le da de frente y claramente lo ilumina la luz de la luna. Un poco antes de las 12 de la noche se le vio subir por la cuesta de Chapí, se paró frente a la puerta de hierro, abrió, entró al jardín y se ocultó entre las cañas de bambú y el grueso tronco del moral. En silencio y quieto se quedó frente a la fuente de agua clara, rodeada de bancos y por completo frente a la Alhambra. Y a las 12 en punto la vio llegar, vestida toda de blanco, silenciosa y con una hermosa cabellera cubriéndole las espaldas. En uno de los bancos se sentó mirando a la Alhambra y a la redonda luna que la iluminaba. Sintió deseos de acercarse y preguntarle, pero tuvo miedo. El color blanco de su vestido se fundía con la luz de la luna y el brillo de su cara. Y al fondo, la Alhambra, parecía brotarle como del alma. Nunca en su vida había visto tanta belleza, iluminada por tan fina luz y sutil misterio. Por eso tuvo miedo de romper el hechizo.